Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Y acompañados de la lluvia hemos llegado acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 100.9 de Cultura FM y 940 AM, pero listos para compartir con ustedes la información cultural que se genera aquí en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también en todo el país. Nuestros compañeros que madrugan un poquito más, Fernando Torres y Diego Salazar, ya están listos en controles para compartir con cada uno de ustedes. Gracias por siempre permanecer atentos a este noticiario de Zona Cultura. Bueno, hoy tenemos novedades que a veces nos topan esos sentimientos, novedades un poco negativas, pero hoy queríamos solidarizarnos con los colegas periodistas de Diario El Comercio, que de las novedades que hemos podido conocer de las autoridades que tienen esta competencia se encuentran muy bien nuestros compañeros. Esperemos que ellos puedan regresar a cada uno de sus hogares en perfectas condiciones. Sabemos que en nuestro país pues hay cualquiera de nosotros puede ser vulnerable a esta situación, así que hay que permanecer atentos a esta situación y también tomar ciertas precauciones, porque en estas circunstancias un poco políticas que vive nuestro país, sobre todo en esta parte de la frontera colombo-ecuatoriana, también hay que tomar las medidas necesarias para evitar este tipo de inconvenientes. De esta manera nosotros como Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana nos unimos a esta campaña. Nos faltan tres y les queremos otra vez. Ese es el grito que se ha escuchado desde el día de ayer en todos los medios de comunicación, en las plazas y en los parques, en redes sociales también está presente, ya que ha sido un hecho, como lo ha calificado la Unión Nacional de Periodistas, inédito y rechazable. Así que nosotros igual nos sumamos a esa campaña. Esperamos que un momento más, en poco tiempo más, ya se pueda recuperar a los tres colegas periodistas de Diario El Comercio, y nuestro saludo fraterno y solidario a sus familiares, a sus compañeros de trabajo. Esperemos que tanto las autoridades ecuatorianas como también las colombianas puedan llegar a un acuerdo para que nuestros compañeros puedan regresar, como les habíamos dicho, acá a nuestro país. La campaña Nos Faltan Tres y Los Queremos Otra Vez continuará, y de hecho pues con esto, estas novedades a veces un poco negativas, nosotros a la par queremos invitarles a que seamos positivos, que tengamos una mente, como se diría, positiva, para que todas las cosas, hagamos fuerza para que todo acá en nuestro país marche correctamente y sigamos siendo ese país de paz que siempre se lleve esa banderita blanca, creo yo, en cada uno de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Con esto nos vamos ya con el noticiario de Zona Cultura. Hoy Quito registra una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 7 grados. En el sector del Valle pues estaba cayendo chubascos un poco bien, como se diría, ralitos, distantes, pero a partir del peaje ya tuvimos una intensa lluvia hasta llegar acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura. ¿Cómo estuvo por el norte, Darío? Bueno, por el norte la situación está más complicada. Hay alta presencia de lluvia hasta hace un momento nomás en el sector de Miraflores, sector San Carlos, de igual forma hay lluvia en el condado, de igual forma, así que con la calzada mojada, prendamos las luces, bajemos la velocidad e incrementemos la distancia entre los automotores. Recuerde que cuando tenemos la calzada mojada y existe cierta presencia del agua y el auto pasa a gran velocidad, podemos correr el riesgo de tener el hidroplaneamiento. ¿Qué significa esto? Que los neumáticos pierden adherencia con la calzada y esto puede ocasionar una colisión en la carretera donde usted esté circulando. Así es, y vamos de inmediato a conocer el número de dígitos que corresponde al no ingreso al centro histórico de Quito, y no solamente el centro histórico, sino al norte, al sur. Así que rápidamente les vamos a recordar para que usted pueda dejar en cada uno de los parqueaderos su vehículo. Ciertamente, esa es la restricción vehicular pico y placa. El día de hoy, como todos los miércoles, restringe la circulación vehicular de los automotores cuyo último dígito en su placa sea 5 y 6, correspondientes a este miércoles. Así que les queremos señalar que la medida pico y placa se realiza al interior del Distrito Metropolitano de Quito, comprendido por las avenidas Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, y también Simón Bolívar al oriente, y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Así que esa es la medida que arranca desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9:30. En la tarde se repite. Tenga en cuenta que va desde las 16:00 hasta las 19:30. Parqueaderos de la municipalidad que puede hacer uso para dejar su vehículo y de esta forma evitarse infringir la medida está en el condado, en el norte, en la calle La Esperanza y Mariscal Sucre, en Carapungo, Panamericana Norte y Avenida Simón Bolívar, en Zambisa, Avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambisa, y finalmente en la parte del valle, en el Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Ahí usted puede hacer uso de ese espacio para evitarse la sanción del pico y placa que corresponde el día de hoy a los vehículos que tengan su último número de placa 5 y 6. Bueno, y de inmediato vamos a conocer las novedades. Hay algo que publica la AMT, querido Darío, vamos a ver. Las precauciones debidas del caso por las fuertes lluvias que tenemos en la capital de los ecuatorianos. Nos invita a recordar a usar siempre el casco para las personas que van en motocicleta, utilizar prendas impermeables y reflectivas y conducir con cuidado en la calzada mojada. Esto es una recomendación que se realiza tanto para las personas, los motociclistas, los motorizados, y también para los ciclistas, aquellas personas que también en esta época, por su convicción recreativa y también ambiental, se mantienen con la bicicleta a pesar de las condiciones climáticas. Bueno, y también podemos observar, ya que se da este plan de lluvia, como así lo conocen la AMT, y de hecho podemos ver que Q911 publica algunos detalles de la AMT, como el antiguo puente del Chiche. Fuertes lluvias a esta hora y para garantizar la seguridad vial se realiza el cierre y desvíos en el sector. Esto está publicado hace 28 minutos y por lo tanto ustedes deben conocer cada uno de estos detalles. En EQ911 Santo Domingo compartimos el estado vial de Santo Domingo, que está en perfecto estado. Lo que están invitando es a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad. Seguimos avanzando, podemos ver imágenes también del Cotopaxi, mientras nos informan que tanto las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Vale la pena señalar que en la ciudad de Quito suelen existir taponamientos de agua, por lo tanto, cuando tengamos fuerte presencia de la lluvia, evite tomar los pasos deprimidos, esos pasos que van bajo el nivel de la superficie, pues podríamos tener algunas experiencias como ha sucedido en casos anteriores en la ciudad, donde estos pasos terminan por llenarse. En el caso de ayer en la ciudad de Quito, el sur, la parte del valle también recibió una fuerte granizada. Si tenemos esas condiciones del día de hoy, mejor, y usted que esté detrás del vehículo, deténgase de mejor preferencia en una parte elevada y espere a que pase la gran lluvia o si existe la presencia de granizado. Y por lo tanto, pues aparte de lo que Darío nos está mencionando de tomar las precauciones necesarias, por favor, a todas las personas, cuidemos el frente de nuestra casa, lo que está alrededor, dentro de nuestra casa. Si usted nos ayuda a cuidar el frente, los sumideros, pues el agua va a poder correr mucho más rápido y vamos a evitar estas inundaciones que se pueden dar tanto en los puentes como también en las vías. Vamos de inmediato hasta el aeropuerto Mariscal Sucre a ver qué novedades tenemos. Thank you. Se registra operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptos para las operaciones. Con esto, mis estimados amigos, les invitamos a que siga conectado a 100.9 de Cultura FM y a los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si usted quiere participar compartiendo sus actividades, haga uso de este espacio que les proponemos acá en el noticiario de Zona Cultura a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 8. Marque 2220-966 y comparta con nosotros las actividades culturales. Les recordamos que este espacio informativo se retransmite a través de Radio Cultural Machala, www.cceloro.gov.es. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 12 minutos, 7:12. Abierta la convocatoria para el tercer Festival de Cine en Quito. En este feriado de Semana Santa, La Rinconada espera por usted. Cacao, el fino aroma de nuestra identidad, se muestra en Shanghái, China. En Cuenca, todo está listo para la Semana del Diseño para la Artesanía. Esta semana, Contra el Viento Teatro cierra la convocatoria de su aula abierta. Los mejores cortos y documentales se presentaron en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. La exposición Contando China cerró anoche su exposición con la visita de grandes personalidades. En el mes de mayo se reabren dos espacios en la Casa de la Cultura. La obra El Cristo de la Agonía se presentará hoy por el Día Mundial del Teatro en la Casa de la Cultura, Núcleo del Oro. Ecuador se alza con el premio de oratoria gracias a Lojano Pablo Vivanco. Se desarrollan actividades culturales junto a la Embajada de Cuba y la Fundación Guayasamín en Quito. Concursos estudiantiles desarrolla la Casa de la Cultura, Núcleo de Sucumbíos. Diálogos transdisciplinarios de la danza se llevaron a cabo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 13 minutos, 7:13 en todo el territorio continental ecuatoriano, y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con la presencia de Jaime Zapata Vega, fotógrafo boliviano, quien inaugura el próximo lunes 2 de abril a las 7 de la noche en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana su exposición Memoria de Fuego. También nos acompañará el artista Manuel Félix García. Hablaremos sobre Los Colores de Agua, exposición que en pocos días se abrirá al público. También contaremos con la presencia de Pablo Vivanco, quien es el ganador del premio de oratoria que se desarrolló en México. Recuerde que este espacio informativo usted lo escucha en 100.9 FM y 940 AM en la provincia de Pichincha. A nivel de país y en todo el mundo en las páginas www.casadelacultura.gov.es y desde el oro también www.cceeloro.gov.es. Nos puede seguir esta señal. Aquí les ofreceremos 120 minutos de información artística y cultural. Siete de la mañana con 15 minutos, 7:15. Nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. Vamos a arrancar ya con la información, 7 de la mañana y 15 minutos, y vamos a hablar de cine. Por tercer año consecutivo, la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas lleva adelante el Festival Internacional de Cine de Quito. Para empezar el proceso de inscripción, se deberán descargar las bases del festival. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 22 de abril de este 2018. Los amantes del cine tienen una oportunidad para participar en la tercera edición, que tiene como objetivo ratificar el compromiso de seguir poniendo al alcance de todos los habitantes de la ciudad, permanentes, ocasionales o pasajeros, la oportunidad de poner en escena las mejores y más frescas propuestas de la cinematografía de ficción a nivel mundial. Según lo dio a conocer a Zona Cultura el director de la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas y director del festival, Álvaro Muriel. Poder ofrecer a quienes vivimos en Quito una muestra de cine internacional, de ficción, con lo más nuevo, lo más destacado que se está haciendo a nivel global, ¿no? Son películas de nuevos directores, esa es una característica importante. Estamos convocando a la cinematografía más joven, más reciente. También son películas que se hayan hecho en los años 2017-2018 y son primeras o segundas películas en el caso de los largometrajes, lo que significa que son nuevos directores. Dentro de la competencia Corto Joven podrán aplicar todas aquellas obras de ficción del país de Iberoamérica, incluidos Brasil y Portugal, o dirigidos por personas nacidas en territorio iberoamericano, cuya duración total no supere los 25 minutos. Quedarán excluidos todos aquellos cortometrajes con carácter publicitario o institucional. Para participar en la competencia Corto Joven, las obras no deberán haber sido proyectadas al público dentro del territorio ecuatoriano ni haber sido publicadas en internet o video bajo demanda. Los largometrajes podrán entregarse hasta el 22 de abril de este año. Para ello deberán llenar la ficha de inscripción que se encuentra disponible en el sitio web www.ficq.udla.edu.es. Todas las películas inscritas deben tener subtítulos en castellano, en caso de no ser este su idioma original. El festival otorgará dos premios dentro de la competencia oficial Corto Joven, ambos dotados de $500 y que serán anunciados el 19 de agosto de este año en la ceremonia de clausura del festival. Luego del proceso de selección de las películas, el festival se desarrollará en el mes de agosto en las salas de cine Cumandá, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 8 y medio, Flaxo Cine, Rol 2 y en la Universidad de las Américas. Les dejamos con la invitación para que se apresuren a enviar su propuesta en la voz de Álvaro Muriel. Nosotros quisiéramos, al igual que el año anterior, que especialmente en la categoría de cortometrajes hubiera una inscripción importante, significativa, de cortometrajes realizados por nuevos cineastas ecuatorianos. En la edición pasada tuvimos un contingente importante de propuestas ecuatorianas en competencia con cortometrajes de iberoamericanos. Y por supuesto también la invitación a los realizadores de películas de largometraje para que también se animen y participen en la categoría principal del festival, que es esta de largometraje internacional. Bueno, entonces, amigos cinéfilos, aquellos que les gusta hacer producciones, cortometrajes, ahí tienen, para que puedan ser parte de el Festival Internacional de Cine de Quito. Recuerde que la fecha de cierre de la postulación será el próximo 22 de abril, así que tenga muy pendiente esta convocatoria. Y bueno, nos vamos hasta la provincia de Imbabura. Hoy les vamos a hacer abrir el apetito a todos quienes están conectados con nosotros. Con artesanías, productos agrícolas y un delicioso borrego asado, la provincia de Imbabura espera por usted en este feriado de Semana Santa. La colaboración en conjunto entre la Prefectura de Imbabura y la Asociación Turística La Rinconada invita al turista nacional e internacional a visitar del 29 al 31 de marzo y 1 de abril la Ruta del Borrego y la Feria La Rinconada, a desarrollarse en el Cantón Ibarra, en donde el visitante podrá apreciar la artesanía, gastronomía y cultura de la provincia. La idea es que los turistas lleguen a la comunidad La Rinconada por medio de la Ruta del Borrego. Así lo comenta Fausto Giraldo, subdirector de Turismo y Artesanías y Cultura de la provincia de Imbabura. Ruta del Borrego Asado surge desde hace alrededor de 3 años en función de que la prefectura de Imbabura construyó y habilitó la vía Ibarra La Esperanza Zuleta Ugya. En función de ello, muchos de los lugareños han decidido instalar kioscos o puestos en donde se comercializa la gastronomía del sector y en el que han incluido la comercialización y venta del borrego asado. Antes de 3 años existían alrededor de 3-4 lugares que vendían el borrego asado. Hoy existen alrededor de 25 lugares que están comercializando este producto. Actualmente existen 3 rutas para quienes vienen desde la ciudad de Quito y quieran conocer la Feria La Rinconada y la Ruta del Borrego Asado. La una, ingresar por el redondel de González Suárez hacia el sector de San Pablo, tomar la vía Ugya, la Zuleta es directamente al lugar. La otra dirección, llegando a la ciudad de Ibarra, tomando la vía desde Ibarra hacia La Esperanza y obviamente desde La Esperanza hacia el sector de la Magdalena o Zuleta. La primera vía es la que pasa por Cayambe. Ese sería otro que ingresaría por Olmedo, Cayambe e ingresaría a Zuleta. Esta ruta le permitirá conocer los bordados de Zuleta, la ebanistería, la talabartería, productos artesanales y orgánicos y la promoción de los atractivos naturales de la provincia de Imbabura. Siete de la mañana con 23 minutos, 7:23 en todo el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que a partir de las 7:30 de la mañana, ya faltan unos cuantos minutos, usted puede marcar el 2229-66 y compartir con nosotros la información cultural. Este espacio es creado especialmente para usted, contacto ciudadano, que nuestra audiencia pueda conocer las actividades que usted propone. Vamos con más información. El pasado jueves 22 de marzo de este año, en el Hotel Wanda Region on the Band de Shanghái, se realizó la ceremonia de apertura del evento de 20 días llamado Cacao Fino, Aroma de Nuestra Identidad. Un viaje sensorial al origen e historia del cacao ecuatoriano y su evolución hasta convertirse en el mejor chocolate del mundo. La exposición reúne los 3 momentos más importantes del origen e historia del cacao que guardan estrechos lazos con el Ecuador. Además, los visitantes podrán degustar nuestro chocolate y parte de la gastronomía ecuatoriana con cacao y sus derivados de la mano de los chefs ecuatorianos Mauricio Acuña, Daniel Ampuero y Santiago Cueva. Esta muestra, que estará abierta al público hasta el 14 de abril en el restaurante principal del hotel, está compuesta de imágenes y fotografías de varias piezas encontradas en Palanda, provincia de Zamora, donde restos arqueológicos demuestran que hace 5.400 años la cultura mayo-chinchipe fue la primera en domesticar el cacao, dándole a la semilla usos místicos y ceremoniales. El viaje continúa con las fotografías del Archivo del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador sobre el boom del cacao durante los siglos XVIII y XIX e inicios del siglo XIX, cuando Ecuador se convirtió en el primer exportador mundial del cacao hasta su declive por diversos factores internacionales y locales. La ceremonia de apertura tuvo la presencia de música ecuatoriana, quienes deleitaron a los presentes con pasillos ecuatorianos, mientras los asistentes degustaban bocaditos de sal y dulce elaborados con las más finas coberturas de chocolate 100% ecuatorianas. Esta exposición cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, además del Ministerio de Turismo y otras organizaciones. Fuente, Ministerio de Cultura y Patrimonio. Vamos con más información, reportes del tránsito cuando tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 25 minutos. En este momento queremos señalarles las novedades de la avenida Simón Bolívar. En esta avenida se encuentra cerrado el carril izquierdo en sentido norte-sur a la altura de la hormigonera por pérdida de carril de un vehículo que está en este sector. Ahí tenemos las imágenes, el vehículo está averiado y bueno, está ocasionando problemas de movilidad en el carril izquierdo en el sentido norte-sur de la avenida Simón Bolívar a la altura de la hormigonera. Así que a tener precaución en ese sector las personas que están circulando en esa parte de la ciudad. De otro lado de nuestra capital se encuentra ya activado el contraflujo de los túneles de la capital desde San Diego hasta Miraflores. Así que ahí tenemos otro eje vial para poder llegar al norte de la capital. Y continuamos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 27 minutos, 7 y 27. La Academia y Empresarios del Ecuador Artesano se centrarán del 12 al 15 de abril en Cuenca, en donde se desarrollará la Semana del Diseño para la Artesanía. La Semana del Diseño para la Artesanía es el nuevo espacio de proposición de pensamiento y criterios que el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, conocido por sus siglas como CIDAP, desarrolla con el fin de mantener capacitados a los artesanos en los ámbitos de negocios y cultura. Además de este encuentro, también contará con una feria artesanal y la primera edición del Premio del Diseño para la Artesanía. En el ámbito cultural, con el aval de las universidades de Cuenca y de la SUAY, se desarrollarán talleres y conferencias. Así lo cuenta Fausto Ordóñez, director ejecutivo del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. Vamos a tener seminarios, vamos a tener conferencias magistrales con diseñadores de fama mundial. Puedo anticiparles ya que Ariel Rojo, que es un diseñador mexicano, estará presente haciendo una ponencia. De la misma manera, el Instituto Pratt, que es el Instituto de Diseño de Nueva York, Estados Unidos, está avalando académicamente este evento y también con la presencia de Aurelis Herrera. Ella es una diseñadora puertorriqueña de alta moda que estará presente. La Semana del Diseño para la Artesanía busca ser un medio de profesionalización de la artesanía, pues a nivel mundial este sector está evolucionando su mercado y, como corresponde a Ecuador, no puede quedarse atrás. Ha dado un gran paso en el Ecuador. No olvide usted que las escuelas de diseño se han creado desde tiempo atrás. En el ASOY tenemos la Escuela de Diseño, la Facultad de Diseño, que cuenta ya 30 años. Se inició efectivamente con una intención de dar el soporte a las identidades con diseño de objetos. Existen otras universidades a nivel de país también que ya están considerando, pero necesitamos un punto de encuentro en donde todas estas propuestas contemporáneas se visibilicen al público. La Semana del Diseño para la Artesanía está dividida de acuerdo a sus contenidos. Del 9 al 11 de abril se desarrollan las conferencias y talleres. Del 12 al 15 habrá la Feria de Comercio y el Ardis Negocio. Al cierre de este encuentro también se dará a conocer los ganadores del Premio al Diseño para la Artesanía en sus distintas modalidades. Ciudadano en Zona Cultura. Y bueno, vamos ya con nuestro contacto ciudadano en este momento, pues conocemos con quién tenemos el gusto. Con Álvaro Rosero. Álvaro. Director de tambores y otros de maní. Gracias por comunicarse con Zona Cultura y hay importante información que compartir con nuestra audiencia. Usted tiene la palabra. Pues buenos días a todos los radioescuchas. Hoy que ha amanecido un día gris, hay que aprender a disfrutar también de este color, porque la vida tiene todos los colores, y estar atentos con todas las antenas posibles, porque el mundo siempre tiene algo que decirnos, y en este caso el arte también es una forma de comunicar, y queremos invitarles para el día de hoy a una obra de teatro, de música, de memoria, que estaremos presentando en un lugar muy bonito, que es una pizzería que tiene teatro. Esta se llama La Oficina y será a las 8 de la noche. Y vengan, porque vamos a disfrutar de la historia de las guaguas de pan, de cómo nacieron las guaguas de pan, que tiene una historia bellísima. Bueno, ¿y podemos adelantar para nuestra audiencia algo sobre esta historia de las guaguas de pan? Claro que sí, claro que sí. En el tiempo de Daya Marcaitilla, que era en los meses de noviembre, nuestros antepasados sacaban de sus pucuyos, digamos, de las vasijas a las momias, y los sacaban a pasear por los lugares donde ellos disfrutaban en vida. Así recordaban también su legado, su trascendencia, su el porqué. Entonces, en esa razón está encerrado una historia maravillosa, porque cuando llegaron los españoles con la conquista, ellos prohibieron volver a hacer este ritual porque obviamente las momias estaban ataviadas con oro, con plata. Entonces, al prohibir, estas prohibiciones estaban escritas y nosotros nos enteramos de este ritual justamente por las prohibiciones. Y entonces, los naturales, llamémoslo así, de esa región, nuestros antepasados, escondieron primero este ritual en el Paseo de los Santos. Entonces, todas las procesiones estaban llenas de fiesta y también eso prohibieron. Y entonces los naturales, al ver que solamente les dejaban llevar pan y vino al cementerio, un día que no era el Día de Todos los Santos, sino que era un día que tuvo que incorporarse al calendario judeocristiano, que fue el Día de los Muertos. Y entonces ahí encontraron una forma maravillosa para mantener el ritual, para mantener esta tradición, y es a través de la creación de una guagua de pan. ¿Qué simboliza a la momia, que simboliza al antepasado que se les acaba a pasear? Y obviamente se mantiene el ritual porque la familia se reúne, hace las guaguas de pan, conversan acerca de todo esto justo en esos tiempos. Nosotros hemos llevado esto a escena con música, con teatro, con malabares, con danza, para poder entender y amar nuestra cultura. Álvaro, ¿cómo llegar a la oficina? La oficina es muy sencillo, está en la calle Antepara y Ríos. Esto está frente a la Plaza del Monte, la Plaza de Toros. Y entonces, esta es la calle Antepara. Uno puede bajarse en la estación del trole y estamos ahí a media cuadrita. El costo es $4. Es un costo popular, es un costo que está al alcance de todos. Y es un teatro muy bonito. Es un espectáculo familiar, como es una pizzería, pues hay entrada para todo el mundo. ¿Qué tal esta propuesta, Álvaro, de realizar arte precisamente en estos espacios donde se puede degustar de gastronomía? Verás, me parece que es interesante porque el arte debe ser de alguna manera integral. Me refiero, cuando uno disfruta de un momento especial como es el comer, por ejemplo, uno comparte no solamente los ingredientes que uno se lleva a su estómago, o sea, no solamente es la parte biológica, sino también es la parte de compartir, de disfrutar. Y yo creo que hay que ir buscando espacios, o sea, no solo por pensar que los espacios están cerrados o cosas de eso, sino más bien porque en realidad uno puede ir integrando a este lugar, ¿no es cierto?, dotándole de cultura, porque muchas veces se abren bares de distracción, diversión, pero están vacíos de identidad, vacíos de música creada, de música propia, de música que se puede disfrutar de los grupos nacionales, por ejemplo. Bueno, Álvaro, le deseamos mucho éxito en esta propuesta de las guaguas de pan. Así que todos están invitados a la oficina, que está ubicada más o menos a la altura de la Plaza de Toros, en la Antepara y Ríos. La función será... La Plaza de Toros Belmonte. Belmonte. La Plaza de Toros Belmonte, allá. Sí, la Plaza de Toros Belmonte. Esto está en San Blas. Perfecto. Acuérdese, en el barrio de San Blas, 8 de la noche, los esperamos. El espectáculo se llama Hopitaki. Y el lugar se llama La Oficina. Tambores y otros demonios los espera con el corazón latiendo. Claro, muchísimas gracias. Esto, y recuerden, es a la altura, por acá en el Centro Histórico de Quito. De esa cita a la oficina. Muchísimas gracias a Álvaro Rosero por haberse comunicado con Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, con esta información, cuando son ya las 7:36, breve pausa y regresamos con más información. No se despegue. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola, Cari. ¿Lista para ir al Centro de Documentación y Biblioteca de los Museos de la Casa de la Cultura? Sí, de una. Mira, este centro está abierto desde el año 2002 y tiene más de 3.000 documentos. Aquí están catálogos, revistas, monografías especializadas en arte y además publicaciones institucionales y de literatura. Me encantó este espacio. La atención ha sido personalizada, sobre todo en búsquedas online. No lo olvide, lo esperamos en el Centro de Documentación y Biblioteca de los Museos de la Casa de la Cultura. Juan Eloy Acosta Valencia presenta la exposición Acosta, línea y mancha, desnudos. Una exposición que muestra la sensibilidad del artista cachense, quien pinta todo lo que está a su mano, en las técnicas como el acrílico, acuarela, tintas, dibujos y mixtas. La muestra permanecerá abierta del 21 de marzo hasta el 4 de abril de este año. Visite la Sala Miguel de Santiago de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Le esperamos. La realidad latinoamericana. Retrospectiva, 3 décadas creando de Olmedo Quimbita. 40 obras de gran formato realizadas en óleo y acrílico. Las podrás observar desde el 16 de marzo hasta el 16 de abril en la Sala Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted está en compañía del informativo Zona Cultura en Pichincha en 100.9 FM, en Ecuador y en el mundo www.casadelacultura.gov.es y www.cceeloro.gov.es. Y continuamos con más información. Contra el Viento Teatro invita a los actores y directores de teatro a ser parte de sus seminarios prácticos de dirección y dramaturgia a realizarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el próximo 2 de abril, el grupo Contra el Viento Teatro dará inicio a su aula abierta, un seminario práctico de dirección y dramaturgia dividido en 4 módulos temáticos que son improvisación y actuación, dramaturgia del espectáculo, entrenamiento actoral y construcción del cuerpo barroco con una duración de 3 meses. El seminario práctico lleva por subtítulo Lo barroco y la dramaturgia del espectáculo. Sobre esta característica, María Belén Bonilla, integrante de Contra el Viento Teatro, nos cuenta de qué se trata. El Aula Abierta es un evento pedagógico que ha creado Contra el Viento Teatro a través de seminarios prácticos en el que se va a tratar básicamente la propuesta de Contra el Viento Teatro, que es el comportamiento barroco en el teatro. Está abordado desde el entrenamiento, desde el trabajo actoral para la improvisación y la actuación, y también desde la dirección y la dramaturgia. Cabe señalar que los seminarios, por sus horarios y temáticas, no son necesarios que sean tomados todos consecutivos, es decir, que como se puede tomar uno solo, también se lo puede hacer los cuatro completos. El aula abierta, digamos, consiste en cuatro seminarios simultáneos, no tienen una consecuencia, no van uno después de otro. Entonces, durante tres meses, se dictarán estos seminarios, y digamos, se puede tomar simultáneamente el de actuación y el de dramaturgia del espectáculo, o el de entrenamiento actoral y el de la construcción del cuerpo barroco, o todos al mismo tiempo. El seminario tiene un costo de $80 mensuales. La dramaturgia del espectáculo se impartirá los lunes y miércoles de 3:30 de la tarde a 6:30 de la noche con Patricio Vallejo. Martes y jueves de 3:30 a 6 de la noche, improvisación y actuación con Verónica Falconi. El mismo día, a partir de las 6 de la tarde a 8 de la noche, se desarrollará el seminario Entrenamiento del Actor con Enríquez. Y el viernes de 3 de la tarde a 5 de la tarde y sábado de 10 de la mañana a 12 horas se desarrollará el seminario Cuerpo Barroco, impartido por María Belén Bonilla. Al cierre se expedirá un certificado de formación. De la mañana con 42 minutos, 7:42 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Cada último lunes de cada mes llega a la Casa de la Cultura los mejores cortometrajes documentales desarrollados con presencia de los directores y los diferentes cineforos. Nuestro compañero Alex Mora acompañó el evento y nos trae el siguiente informe. Los mejores cortos y documentales de hasta 30 minutos se presentaron una vez más en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se desarrolló bajo los preceptos de los mejores cortos latinoamericanos, ecuatorianos y estudiantiles. Diferentes temáticas, conceptos organizados por Alter Ego, el Instituto de Cine de Creación Audiovisual, Flaxo Cine, Coopera, el Colegio de Comunicación de Arte, Cine y Video y en conjunto con la Casa de la Cultura y su Cinemateca Nacional, Ulises de Estrella. Entre los films, documentales y cortos que se presentaron están Detrás del Fuego de Lucas Pietro, Yugur Gil de Lucía Bonelli, The Dog de Esteban Viteri y El Utilero, film de Andrés Cornejo, cineasta ecuatoriano. Zona Cultura acompañó este evento. Dialogamos con Paul Baca, director de Alter Ego Producciones. Él comenta sobre la representatividad de la segunda función de los mejores cortos en Ecuador. En este mes tenemos como temática los documentales y vamos a tener una hora de cortos documentales, dos argentinos y dos ecuatorianos, un cortometraje de escuela DOC que nos facilita la Universidad San Francisco de Quito y un cortometraje profesional ecuatoriano que se llama El Utilero. Va a estar presente su director para el Cineforo y para nosotros es un placer nuevamente estar aquí en la Cinemateca de la Casa de la Cultura porque hay un compromiso con hacer una temporada de los mejores cortos de hasta 30 minutos de esta distribuidora internacional de cortometrajes. Existe una clara diferencia entre lo que refleja un cortometraje y un documental. Se cuentan historias con temáticas diferentes. Tenemos cortometrajes que van en un promedio de 15 minutos, en el que se cuentan historias muy concretas, de una manera sólida, de una manera entretenida, porque a veces el riesgo con la audiencia es que un documental sea muy observacional o sea muy lento, y la audiencia a veces no está acostumbrada ya a consumir contenidos tan largos, el tipo de consumo audiovisual que ahora tenemos en los teléfonos, en plataformas digitales. Entonces, para nosotros también es brindar al público contenidos buenos, de buena calidad. Uno de los directores que compartió con el público fue Andrés Cornejo. Él llegó para presentar su documental El Utilero. Aquí se narra el detrás de un personaje muy importante que no aparece en la cancha de fútbol. El Utilero. Su creador comenta más de lo que representa este film. Apareció esa situación que me pareció muy oportuna para retratar. Nos llevamos una sorpresa porque realmente en el momento que decidimos embarcarnos a, a también hacer un retrato sobre este personaje que es el utilero del Independiente del Valle. Nos dimos cuenta que tenía potencial para hacer un corto con un alto contenido humano y retratado de una forma que a mí personalmente me pareció interesante. ¿Quién es el utilero? ¿Un personaje fuera de lo normal? ¿Y qué particularidades diferentes tiene? El utilero, siempre hablamos que es una historia que se cuenta al revés, ¿ya? Porque por lo general lo que hubiesen hecho muchas cámaras es apuntar hacia los protagonistas, hacia el gran evento, que en este caso era la Copa Libertadores, el equipo de fútbol. Pero nosotros decidimos dar justamente la vuelta a la cámara para ver qué más podíamos explorar en esa realidad. No lo olvide, cada último lunes de cada mes, usted puede disfrutar de los cortos y documentales de hasta 30 minutos. Las próximas funciones serán el próximo 30 de abril y el 28 de mayo. Comenzó el partido. El olor a victoria está presente. Porque yo soy Independiente. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Independiente, yo soy donde sea. Vamos a seguir con más información cuando ya el tiempo nos marca la hora exacta en nuestra cabina, 7:47 a.m. El embajador de Cuba, Rafael Douza Céspede, y Berenice Guayasamín de la Fundación Guayasamín coordinan varias actividades culturales al servicio de la comunidad. Rafael Douza Céspedes, embajador de Cuba en Ecuador, y Berenice Guayasamín, hija del pintor Osvaldo Guayasamín, con Cachito Vera, miembro de la Fundación, visitaron al presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, para proponerle el apoyo en la realización de varias actividades conjuntas. En el primer caso, el embajador de Cuba le solicitó el apoyo para la publicación de libros sobre las visitas de Fidel Castro al Ecuador, además desarrollar jornadas de cine, un evento recordatorio de la Plaza Girón y la celebración del aniversario de Fidel Castro. Pero escuchemos a Rafael Douza Céspedes, más detalles al respecto. El motivo de la visita es intercambiar y concretar con él algunos aspectos del intercambio cultural tan fructífero que siempre tiene la Embajada de Cuba y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este caso, pues vamos a referirnos a un libro sobre las visitas de Fidel acá al Ecuador, que deseamos realmente que pueda ser publicado por la casa. Y en ese sentido, pues bueno, pues tenemos toda una serie de ideas, de cosas que ya hemos ido avanzando con el presidente, pero que vamos a concretarla en el día. Y por supuesto también solicitarle respetuosamente la posibilidad de que desarrollemos algunas actividades en los próximos meses acá en la Casa de la Cultura. Queremos desarrollar jornadas de cine, queremos desarrollar una actividad central por el aniversario de Girón, y queremos también preparar ya desde ahora una actividad que vamos a celebrar por el cumpleaños del comandante en jefe Fidel Castro. En el segundo caso, Berenice Guayasamín, que estuvo acompañada por Cachito Vera, pidió el apoyo del presidente para organizar la celebración de los 100 años de su madre Maruja Monteverde, con la donación de alrededor de 700 obras. Acto en el cual Camilo Restrepo le condecorará con el mérito cultural. Además, con ocasión del centenario de la muerte de Guayasamín, se expondrán sus cuadros en los 24 núcleos de la Casa de la Cultura y la reedición del libro El tiempo que me ha tocado vivir. Ella nos da pormenores del apoyo que le proporcionará el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, en esta serie de actividades que realizarán en conjunto. Las cosas que hemos querido hablar ahora aquí con la Casa de la Cultura son dos temas básicos. El primero es que mi madre, la primera esposa del maestro Guayasamín, cumple 100 años. Y eso nos parece, pero un tema súper importante, porque pues llegar a los 100 años no es fácil. Pero además ella ha sido una persona que ha apoyado a la Fundación Guayasamín, pero realmente de una manera increíble. El otro tema es mucho más importante, digamos, para nosotros, porque el 6 de julio empieza el año del centenario de Guayasamín, y para eso pues queremos que la Casa de la Cultura y el Ministerio de Cultura se apropien, digamos, de este centenario de Guayasamín, para que en el Ecuador y en el mundo se hagan actividades de tipo cultural en todas las ramas. El presidente Camilo Restrepo ofreció prestarles todo el apoyo necesario en las gestiones para los eventos que realizarán y extendió su aporte incondicional con los espacios y artistas para los homenajes. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Vamos con más información cuando ya tenemos la hora exacta, 7:52 de la mañana. El tiempo avanza bastante rápido. El núcleo de Pichincha realizará una asamblea general el próximo 19 de abril de este año, en el que están convocados artistas, gestores culturales, miembros de la Casa de la Cultura y también personas que están registradas en el Registro Único de Actores y Gestores Culturales de la provincia de Pichincha, para que así todos puedan participar de forma activa en la vida de la Casa de la Cultura. Surgió una idea de democratizar la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que empezó con una convocatoria a nivel de provincia, para ser miembro de la Casa de la Cultura, el núcleo de Pichincha, a todos los actores y gestores culturales, para lograr así una participación más activa por parte de estos. Ahora, el siguiente paso es una asamblea general convocada por el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. Francisco Ordóñez, director del núcleo de Pichincha, nos da más detalles. Hola, soy Francisco Ordóñez, director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Por las atribuciones que me confiere la Ley de Cultura y el Reglamento de Funcionamiento de los Núcleos Provinciales, convoco para este 19 de abril a la Asamblea General de Artistas y Gestores Culturales de la provincia de Pichincha, miembros de la Casa de la Cultura y registrados en el RUAC. La Asamblea General va a realizarse el 19 de abril del presente año en el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. No faltes, sé parte de este proceso de democratización. Tu participación es muy importante para el desarrollo del arte y la cultura en la provincia de Pichincha. Te esperamos. Así que ven y sé parte de este proceso de democratización en beneficio del sector cultural de nuestra provincia. Para Casa de la Cultura, Eric Mosquera. Bueno, ahí tenemos esa convocatoria, no se olvide asistir el próximo 19 de abril, allá en el núcleo de Pichincha. Las personas que no conocen la dirección, esto está ubicado en la Manabí Cotopaxi, en el centro histórico de la ciudad de Quito. Vamos con más información. Una pieza teatral de carácter religioso se tomará a los escenarios de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro para celebrar el Día Mundial del Teatro y la Semana Santa. La obra El Cristo de la Agonía se presentará por el Día Mundial del Teatro hoy a las 19:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. El valor de la entrada para el público en general es de $3. El Cristo de la Agonía es una adaptación teatral de la popular leyenda quiteña del mismo nombre y será interpretada por la agrupación juvenil La Gallada, elenco perteneciente a la mencionada institución. El director del colectivo teatral, César Santa Cruz, señala que en esta pieza se relata la vida del pintor quiteño Miguel de Santiago, el mismo que agrede y mata a su modelo para copiar la agonía de Cristo y adaptarla a su magnífica obra. Santa Cruz también indica que escenificarán esta obra bajo la temática religiosa a propósito de Semana Santa, y añade que la pieza estará dedicada a todos quienes guardan estas fechas como reflexión por la muerte de Jesús. La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Por eso es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Da comienzo con el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección. La fecha de la celebración es variable, entre marzo y abril según el año, ya que depende del calendario lunar. En 1961, el Instituto Internacional del Teatro instauró el 27 de marzo como el Día Mundial del Teatro. Varios eventos teatrales nacionales e internacionales son organizados para conmemorar esta ocasión. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Tenemos ya las 7:56 a.m, 7:56 en todo el territorio continental ecuatoriano. Conversatorio sobre la realidad de la danza, su historia, su quehacer, su presente en el país, en fin, todos estos detalles para conocer sobre el mundo de la danza, de la mano de destacados personajes de este arte y de críticos y artistas, se desarrollaron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diálogos transdisciplinarios sobre la danza se llevaron a cabo el lunes 26 y el martes 27 de marzo de 15 a 20 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alex Pazmiño, funcionario del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador y expositor en estos diálogos sobre la danza, nos comenta acerca de este encuentro. Estos espacios deberían ser un poco más seguidos, ¿no? Es importante vernos, reconocernos, encontrar los puntos en común para tener una mirada como sector también y poder tener también propuestas ante el gobierno y ante el sector cultura de lo que queremos y de lo que podemos hacer. Vamos a tratar un breve resumen de las políticas culturales que el Ministerio ha fomentado para la danza. Bueno, de manera muy general, ¿no? Porque algunas son muy extensas y amerita también profundización que yo espero se den en próximas conversaciones, pero en general es una breve mirada a lo que el Ministerio plantea y en donde pueden también los gestores y los artistas insertarse también para proponer cosas. La Casa de la Cultura es un eje para nosotros primordial, es parte del Sistema Nacional de Cultura, es una de las instituciones más antiguas que existen en el ámbito de la cultura. Tener esta oportunidad de entrelazarnos para lograr estos objetivos, este espacio de encuentro y de diálogo, es una herramienta importante que la que siempre tiene que existir. Patricio Rodalino, director del Centro Cultural Huasipungo y gestor cultural del proyecto plurinacional e intercultural del gobierno de la provincia de Pichincha, brinda detalles sobre estos diálogos y sobre su participación en los mismos. Es importante ponerle a la gente a hacer un alto en las actividades y ponernos a razonar la situación, no solo de la danza, sino de las diferentes artes, que como vemos en un país como el nuestro, es un poco difícil, casi permanentemente, es decir, como si viviéramos una etapa de crisis permanente, porque los cambios de gobierno, los cambios de administraciones no garantizan necesariamente un mejor tratamiento para los trabajadores del arte, para los trabajadores de la cultura. Entonces, en esa circunstancia, ponerse a dialogar sobre la situación de la danza nacional en nuestro país es fundamental, porque faltan aspectos organizativos, faltan aspectos de investigación, faltan a trabajar aspectos de creación, trabajar en aspectos de derechos de los trabajadores de la danza. Es decir, me parece que es fundamental esta iniciativa y estoy gustoso de prestar un pequeño contingente aquí en estas charlas. Les quiero contar un poco la experiencia del Centro Cultural Huasipungo, que de suyo me parece que hay que partir de lo que uno ha vivido, porque el 18 de agosto de este año estamos cumpliendo 40 años de actividad, y en este país cumplir 40 años de actividad ya es un hecho, creo que significativo, y a partir de esas experiencias ir razonando sobre los aspectos históricos de la organización, de la necesidad de investigación, de la necesidad de pulir nuestra formación también en el campo de las artes, especialmente en el arte popular aquí en el Ecuador, para compartir con los compañeros y tratar de generar una especie de movimiento nacional que nos una, que nos permita lograr mejores días para los trabajadores de la cultura. Bolívar Ancha Luisa, gestor cultural y organizador del evento, señala que el propósito fundamental de este diálogo es plantear un escenario a través de los insumos que las diversidades del género nos aportan, y añade que planificar este encuentro de construcción colectiva con claros lineamientos permite el desarrollo y fomento del Proyecto Nacional de la Danza Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Vamos con más información cuando ya estamos casi cerrando nuestra hora de programación. La exposición Contando China presentó aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana lo mejor de las tradiciones del gigante asiático, la cultura, enigmas y realidades de ese país, en una galería que recibió la visita de grandes autoridades ya en su cierre durante este evento. Así que aquí les contamos los detalles. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Embajada de la República Popular de China cerraron la noche de este martes 27 de marzo la exposición Contando China 2017, misma que permaneció abierta al público por más de un mes en el lobby del Teatro Nacional. Protección ecológica, desarrollo científico, tecnología, cultura, tradiciones, turismo y gastronomía son las fotografías que se exhibieron acá en el Teatro Nacional. Es una exposición amplia en cuanto a su contenido y espacio por las áreas que ocupa. A través de estas imágenes, de este amplio espectro, el ecuatoriano puede acercarse un poco más hacia la cultura china, tanto por su contenido como por el espacio que abarcan. Se cuentan las palabras claves fundamentales de China de los últimos años: innovación, coordinación, ecología, apertura y desarrollo compartido. Guiada por estos cinco conceptos de desarrollo, la armoniosa y espléndida civilización china se ha convertido en una potencia regional y mundial, responsable y caracterizada por su cordialidad, dinamismo y gran apertura. La República Popular de China es actualmente uno de los países más extensos, altamente poblados y ricos en términos de recursos naturales y economía. China se encuentra en el este asiático, ocupando un extenso territorio al sur de Rusia y lindando también con los países de Mongolia, Laos, Vietnam, Birmania, entre otros. China tiene a Pekín como su ciudad capital. Es sin duda un complejo mundo, ya que su territorio presenta diferentes identidades que contienen una historia única y, en conjunto, tradiciones particulares. Se puede decir que administrativamente China se divide en 23 provincias, luego aparecen 5 regiones, 4 municipalidades y, por último, 2 regiones administrativas, Hong Kong y Macao. Las conclusiones que deja esta cita, encuentro fraternal y la unión entre naciones, más lo que representa la cultura china, lo escuchamos en palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. He tenido la suscripción de una carta de intención con la República Popular de China para establecer relaciones editoriales, y lo iniciaríamos en un primer lugar con una publicación del presidente de la República Popular de China. Nosotros creemos que posteriormente ya podríamos estar trabajando sobre autores ecuatorianos que puedan ser publicados en chino, porque esa es una de las funciones de la Casa de la Cultura: llevar hacia el mundo el pensamiento, la obra poética, cultural, cuento, filosofía, todo lo que corresponda a la cultura del Ecuador al mundo, y este que sea un camino para ello. Y de esta forma se cerró la exposición Contando China 2017, un recorrido por este gigante asiático. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 8 de la mañana con 4 minutos, 8 y 4. Aquí concluimos la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Nos separamos por un instante y ya regresamos en nuestro segmento de opinión y entrevista. Recuerde, 100.9 Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. A continuación contaremos con la presencia de Manuel García, acuarelista, quien realiza una exposición. Así que tome nota, ya tenga listo su papel y lápiz para que se dé cita a este espacio y conozca más sobre las obras de este artista ecuatoriano.